Unidad 6. Ejercicio 1. Escucha el siguiente diálogo y después responde las preguntas. Aquí está su limonada, señorita. ¿Limonada? Yo pedí una naranjada. ¿Cuándo la pidió? Hace 5 minutos. ¿A quién se la pidió? Se la pedí al capitán de meseros, creo. No se preocupe, en un momento voy a traerle su limonada. ¿Con qué agua la quiere? ¿Natural o mineral? Naranjada. Ah, sí, pero... ¿con qué agua? ¿Natural o mineral? Mineral. Ay, perdón, es que no tenemos naranjas. ¿Cómo es posible? Disculpe usted, es que aquí siempre utilizamos fruta fresca y ahora no es temporada de naranjas. ¿Quiere que le traiga otra bebida? ¿Refresco, té helado? ¿Café sí tienen? Sí, claro. Café siempre tenemos. Está bien. Quiero un café, pero muy, muy caliente, por favor. ¿Con leche? ¿Con crema o solo? Con un poco de leche. ¿Cuánta leche le ponemos? Solo un poco. Pero recuerde que quiero mi café muy, muy caliente. Sí, sí. ¿Azúcar? No, gracias. De acuerdo. Voy a traerle su café en menos de 3 minutos.